Gracias, dice. En realidad vino hasta muy cerca de aquí de nuestro estudio, Lucas Dornes. Lucas estaba habitando junto a otras dos personas un lugar. Vos durante el fin de semana lo estuviste comentando por el portal ABC y el día lunes lo estuvimos hablando aquí en la radio de un incendio que se había producido en la cantera del Naranjo. Bueno, hay una situación compleja, difícil, que tiene que ver con supuestamente socios de ese medio, de esa cantera, que no todos estaban de acuerdo con que Lucas, junto a otras dos personas, estuvieran habitando en el inmueble que bueno, fue quemado justamente por dos personas, pero él, Lucas, propiamente dicho, está aquí para contarnos un poco lo que le pasó. Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco, Audio Radio, ¿qué es lo que te ha pasado? Mira, te cuento desde el principio. Con mis amigos, siempre que íbamos a un paraíso natural, entre comillas, pensábamos lo lindo que sería vivir ahí. ¿Vos qué harías en este lugar que parece no servir para nada? Nos preguntábamos siempre, la pregunta frecuente. Y surgían muchos proyectos, desde estanterías hasta macetas, desde canales de riego hasta estufas, desde horno hasta una ducha. Hasta que un día nos enterábamos que un conocido dueño del campo tenía la llave, así que nos la prestó. O sea, la primera vez que entramos al campo fue con llave. Eso que quede bien claro. Ustedes hacen referencia a campo, lo que es el predio de la cantera Naranjo. Exactamente. Para que te ubiques, es atrás del country, yendo por Berruti, digamos, si querés. Exacto. Y no sé, es difícil explicarlo, la paz que sentimos ese primer día. La verdad fue un amor a primera vista. El sol se estaba ocultando, una luz anaranjada, rosácea, estaban las piedras, los pájaros volaban hacia sus nidos, ya era el atardecer, fue hermoso. Y nos preguntamos, che, ¿podemos vivir acá? O sea, ¿podemos realizar todos nuestros sueños que siempre anhelábamos? Y bueno, ¿eso cuándo fue? ¿Cuánto hace que pasó esto que estás contando? Esto ya hace 2 años. ¿Y quién los autorizó a ingresar a ustedes ahí? Nos autorizó Martín Genachini, cuñado de José. Lo que empezó como una tapera en su momento, sí fue una tapera, lo admito. Encontramos las paredes peladas, no teníamos techo, no teníamos nada, era las paredes nomás, se lo había llevado todo. Nosotros pusimos el techo, pusimos instalación solar, la energía eléctrica, pusimos gas, el agua nos la proporcionó un vecino, hicimos una huerta, canales de riego, cortamos todo el pasto para que si hacíamos un asado no se quemara nada. No queríamos hacer un desastre, queríamos proteger. Y llegamos, con los dueños habíamos llegado a un acuerdo, nosotros sacábamos a la gente, cuidábamos el lugar y nos quedábamos. O sea que oficiaban un poco como caseros, serenos del lugar. Claro, sí, exactamente. Está una cantera que hoy no está en funcionamiento. No, ya está cerrada, están los huecos, están las máquinas abandonadas y oxidadas. Las pocas construcciones que quedan son puras paredes. ¿Y qué pasó en el medio para que ocurriera lo que pasó durante el fin de semana? Mira, yo no estoy seguro, no entiendo a esta gente. O sea, hay integrantes de la sociedad, de los dueños, que a ustedes los autorizaban, pero hubo otros que no. Mira, a nosotros nos autorizaba Silvana Pazván, nos autorizaba Guillermo Genachini, nos autorizaba su padre Cacho, y en su momento Mariano también, en su momento, no sabemos bien qué pasó. También Martín Genachini, que es el que nos dio la llave. No sabemos bien lo que pasó, si echamos a alguien que tenía autorización de ellos, y por ahí ellos vieron que nosotros estábamos bien y querían ocupar la casa. Yo la verdad no sé, solo sé que el domingo justo había ido mi familia, está mi hermana con sus hijos a visitarte. Sí, a visitarme, llevaron unas cosas y cuándo llegaron? No, llegaron después. Yo, a mí, justo ellos se habían comprado un auto nuevo y querían que lo conociese yo. Bueno, los acompaño hasta la tranquera, me lo muestran, y cuando vuelvo, es cuando tenés un presentimiento de que algo no anda bien. Algo no anda bien. Empecé a correr porque no, algo no andaba bien. Y estaba en... ¿Te encontraste con el lugar ya incendiado? No, ¿no? Todavía no. Había uno en la en el gallinero enfrente de la casa y en y la puerta abierta, o sea, el gallinero no me importaba, las gallinas ya no estaban ahí, así que fui a la casa, estaba con los vidrios rotos. Cuando entro de una de las puertas, la del pasillo, sale Mariano Genechini. ¿Vos hiciste la denuncia por esto? Sí, sí, ese mismo día. ¿Y qué? ¿Te estaban incendiando una habitación? Hasta ese momento no sabía. Le digo que si me quiere sacar, que sea con la policía, si quiere hacer algo que sea legalmente. Estas no son formas. Yo soy dueño, me dice, puedo hacer lo que quiera. Y encara para la puerta, sale. Yo lo sigo y veo que el otro tipo, el que estaba en el gallinero, tenía el hacha que nosotros usábamos para cortar leña. Le digo que me la devuelva, le repito que vuelva con la policía, y se da vuelta, le pasa el hacha a Mariano, saca un arma y me dice que él era policía, que le muestre identificación. Yo le respondo que él me muestre identificación porque yo no sabía una placa, algo, yo no sabía si era policía o si solamente decía ser policía. ¿Y cómo termina? Mariano agarra el hacha y me la quiere dar por la pata. Yo se la atajo, empezamos a forcejear, entre los dos me pegan, me tiran al piso, y me cagan a trompadas. Cuando me tienen en el piso, uno dice, ¿ves esta sangre que tengo en el ojo? Me la hiciste vos. No, si estábamos forcejeando, no, me la hiciste vos, porque somos dos contra uno y eso vamos a decir, y esta arma que no está registrada es tuya. Es tuya, no es mía. Estaba acá, pero no es mía. Bien, y después de eso fue cuando se incendia el lugar. ¿Cómo se produce eso? Mientras estaba tirado en el piso, escucho vidrios estallar. Miro y ya en ese momento estaba creciendo las llamas. Por suerte pudo llegar la bombero, pudiste llamar. ¿Ellos se retiraron en ese momento del lugar? ¿Se fueron? No, yo agarro. Cuando ellos se van, intento apagar el fuego. Le tiro la poca agua que tenía encima porque no tenemos agua corriente, tenemos servidores, y no llegué a apagar. Le habían tirado nafta, diluyente, no sé qué mierda, pero... ¿Muchos daños te hicieron en el lugar por el incendio? Me decías que una parte se puede evitar todavía. Sí, de hecho, ayer estuve ahí. ¿Y tu situación cuál es? ¿Estás todavía habitando ahí? ¿Estás viviendo ahí? Sí, ahí me voy a quedar. Yo te digo una cosa. ¿Qué pedís? ¿Que se pongan de acuerdo los dueños para autorizarte a estar ahí? Que se pongan de acuerdo, y yo a este tipo no lo quiero ver más. La verdad no lo quiero ver más, que no se aparezca. No sé cuál sería los pasos a seguir. Yo la verdad no... Legalmente hiciste la denuncia para que se aclare lo que pasó. Sí, de hecho no tengo celular, está hecho cenizas, así que voy a ir ahora a la comisaría y ver qué onda. Bueno, te agradecemos el testimonio, esperemos que lo puedas resolver y que puedas volver a habitar ese lugar. Gracias.